Chan. Ay. Y el día de hoy vamos a hablar de escuelas. Sí, por ahí en la semana pasada, exactamente el lunes de la semana pasada, me pidieron hablar de escuelas, cómo son las escuelas, qué hacen en las escuelas japonesas y todo ese show. Ahora verán. Por aquí debo de tener bien buen. Ya lo perdí. ¿Por qué? Aquí está. Gildardo Cabrera fue el que nos pidió que habláramos de las escuelas japonesas. No sé si ya ande por ahí. Pero bueno, vamos a hablar de las escuelas japonesas, cómo son, qué es lo que realmente hacen, qué es lo que realmente no hacen, cómo visten y todo eso y mucho más. Solo aquí por Radio Recuento, música, anime. Y por aquí ya tengo varios que me están saludando. Ah, qué bonito es lo bonito. Ya llegó Chocolatoso, ya llegó Helios. Ya llegué yo. No, también por acá está la galleta. También está Facu Julián, que aquí ya hizo pling y dice: Cielo, no es de un maché. Gracias por otro programa. Saludos desde Buenos Aires, Argentina. Y bueno, vamos a esperar a que lleguen los demás. Y mientras, pues vámonos con un. ¿Qué? Con un poquito de música. Y yo regreso. ¡No se vayan! Esto es Anime Anímate y estamos empezando. Oh, 思い働く二人が無邪気に笑ってたあの頃へ。どうかどうか時間を止めて君の面影をこの胸に刻んでくれ。もしも in the loneliness 見つけた Ay, ay, ay, ya me perdí. Es que no puedo con un video, más bien con una canción. Pero bueno, estábamos en las escuelas japonesas, sí. ¡Yay! Por acá saluditos a Boca los Warriors que andan del tingo al tango. Anda en el WhatsApp, anda aquí en el chat, anda de aquí para allá. Ah, perfecto. Hola, hola, Vocaloid Warrior. También saluditos a Huecote Uragiri, que ya también anda de este lado. Y vamos a hablar de las escuelas en Japón. En sí, no sé qué quieran saber de las escuelas japonesas. Las escuelas japonesas son todo como una, como grandes empresas. El horario como tal de las escuelas es variado, pero siempre van en fines de semana. Suelen ir bastante en fines de semana, ya sea sábado o domingo. Tienen actividades en la escuela que les permite ir a la escuela en sábado y domingo, ya sea actividades de club, de los diferentes clubs que brinden las diferentes escuelas. Hay escuelas que tienen clubs especiales, hay otras que tienen clubs más relajados, más comunes. Hay otros que tienen ya super ultra mega clubs, no sé, cosas más más, ¿cómo se diría? Más finolis, más mamoncillas, por ahí más pues más caras. Depende mucho de la escuela donde estén. Obviamente también van en fines de semana para limpiar el colegio. Hay cosas que se limpian cuando no están la mayoría de los estudiantes en las aulas. Se limpian los baños, se limpian las áreas de cocina, los salones del club, se limpian los patios, se revisa que las plantas y todo ese tipo de cosas estén bien. Y que el mantenimiento como tal, como que el mantenimiento de la escuela esté bien. La mayoría de estas actividades son supervisadas por maestros. Hay un maestro encargado como de ciertas áreas. Y los alumnos le reportan a este maestro, dependiendo del grado en donde estén, pues la dificultad de sus tareas. ¿Por acá qué? Dice Calo y Warrior que está en el WhatsApp mientras ve Dragon Ball Super. Ok. En este punto no sé si sentirme a un lado, rechazada, cambiada por Dragon Ball. Ah, está bien. ¿Qué más? ¿Qué onda? La escolaridad que se maneja en Japón, bueno, jardín de niños o kinder, primaria de 6 años, secundaria de 3 años y pues Creo que hay una equivalencia a la preparatoria y la universidad. Tengo entendido, o por lo que más bien he leído, que, bueno, primero, el jardín de niños, los niñitos van con sus ropitas de uniforme típicas. Generalmente se les pone overol o falditas. Esto incluye las mallitas, en el caso de las niñas, o shortcitos, en el caso de las niñas, el overolcito o ya sea short. Una playera y generalmente traen una gorra distintiva y en ocasiones impermeable dependiendo del clima. Es como el típico, ¿no? Ya cuando son temporadas de frío, ya obviamente cambian a cosas más abrigadoras. Sin embargo, la gorra siempre es distintiva en jardín de niños y esto sucede porque pues, obviamente hay que visualizarlo. Las gorras en jardín de niños suelen ser de colores demasiado vistosos, amarillos, rojos, naranjas, colores que se vean, para que sepas que ahí está un niñito. Por acá, también primaria. Ok, ya. Dice que Faco dice, pido Lisa, my soul best. Ojajuma. Ah, ya, ok, ya. Ahorita las busco. En la primaria, bueno, ya es el traje más, la vestimenta más típica que conocemos, ya faldas, pantalones, camisas, playeras, manga larga, manga corta. Y esto, bueno, ya también recorre hacia secundaria y preparatoria. Y en la universidad, bueno, suelen ser, en la mayoría de los casos ya no llevan uniforme, dependiendo las universidades. Hay universidades que también ya son como más fancies y les piden en específico algún tipo de prenda. Puede ser escolar, puede ser que solamente les digan, puedes venir, pero necesitas venir con suéter fulano de tal, ¿no? Es como más rígido o más liberal, dependiendo de la escuela en donde vayan, porque ya es como la zona más estricta. La universidad en Japón suele ser más estricta, entonces es bastante, bastante pesado. En cuanto a primaria y digo a secundaria y preparatoria, bueno, ahí ya saben, los bonitos uniformes escolares que, bueno, ya nos hacen... nos arrancan suspiros cuando estamos viendo anime. No siempre son así. Una de las cosas que más les llama la atención a la gente es que los estudiantes llegan con sus zapatos como normalmente tenemos zapatos para calle, ok. Acuérdense que en Japón tienen zapatos para calle y zapatos para la casa. Ellos en su casa, cuando están en la calle tienen tenis, zapatos, llegan a su casa y se ponen... unas como pantuflitas, se quitan los zapatos en la entrada y se ponen unas como pantuflitas para andar en toda su casa. Algo muy similar sucede cuando llegan al colegio. Ellos llegan a colegio y se ponen unos zapatitos. Cada uno de los estudiantes en su lista de útiles recibe... vaya, este es como material indispensable. No puedes entrar a la escuela si no tienes este material. Estas son como zapatillas especiales para el colegio. Son como unos zapatitos. Son pequeños. También los hemos visto mucho en anime. Generalmente son blancos con algún otro color, ya sea azul o rosa o amarillo. Pero son colores. Pues tranquilos, tampoco son colores extravagantes. La mayoría del zapato es blanco. No encontré el nombre real de esta cosa, de estos zapatitos. Bueno, se llegan y se ponen esos zapatos que son especiales para andar en el piso del colegio. Y bueno, esto sucede en algunas escuelas, como ya les dije, son medio especiales. Y estas zapatillas las usan solamente en los pasillos. En las escuelas especiales tienen, o como más ricas, si quieren verlas así, tienen los salones alfombrados, con una alfombra especial para los estudiantes. Pues obviamente al entrar al salón se quitan estos zapatitos y ya se meten al salón para andar técnicamente descalzos, porque no hay ningún problema, es una alfombra. Entonces salen del salón, se ponen otra vez los zapatitos y andan por toda la escuela con ellos. Al retirarse del colegio se dejan los zapatos, los zapatitos escolares, se ponen sus zapatos de calle y se van a la calle. Y es un poco de show en cuanto a los zapatos. Para muchos dirán, qué exageración, tanto cambio de zapato. Esto se hace por cultura, ¿ok? Aquí en Latinoamérica no suele hacerse este tipo de cosas, pues porque zapatos para todos lados y realmente si usas pantuflas es porque ya te cansaste de los zapatos, ¿no? Y en tu escuela entras con los mismos zapatos que sales para la calle. Sin embargo, en Japón lo que se intenta es que entre menos polvo, que haya un tipo de limpieza diferente. Es decir, si en la calle hay desechos, hay basura, que no sean los mismos desechos y basura que encuentres en tu casa o en tu escuela. Cosa que debería de hacer, de verdad debería de hacerse en otros países. Eso de estar, la gente en Japón tiene más cultura que en otros países. Pero, por ejemplo, aquí sales a la calle, aquí en México es muy común, sales a la calle y en cuanto sales te encuentras desechos de perro, ¿no? Se ha intentado erradicar, pero no, hay gente que es muy cochina y entonces deja los desechos de su perro. Y tú por accidente lo pisaste o lo que sea, o pisaste orina de algo, pisaste una comida por ahí tirada y llegas a tu casa y metes ese tipo de cosas a tu casa porque no te cambias los zapatos. Metes tus zapatos a tu cuarto, tengas alfombra o no tengas alfombra, y te pones después tus, no sé, tus chanclitas, tus crocs o tus pantuflas y andas así por toda tu casa repartiendo lo que ya metiste. Y exactamente eso es lo que no busca, eso es lo que no quieren los japoneses. Como que bichos de calle se quedan en la calle, bichos de casa se quedan en la casa y son como más limpios. Pero eso ya lo sabíamos y seguramente todos lo saben. Los japoneses son como más limpios en ese tipo de cosas. Se me cierra la garganta, damn it. Me estoy enfermando de la garganta. Si alguien sospecha, sí, la culpa es de Wikimogo, ¿ok? ¿Qué más les iba a contar? ¿Qué más? Díganme qué más les iba a decir. ¡Ah, oh, estúpidos bichos! Se me meten al cerebro. ¿Qué tipos de educaciones hay? Bueno, en Japón, como que la forma, bueno, para empezar, el 90% de la población asiste a la secundaria, es decir que para abajo los pocos japonesitos antes de secundaria, es decir primaria y jardín de niños o kinder, bueno, se trata de que la mayoría de la población vaya. Sin embargo, por ahí hay un problema porque no hay muchos niños pequeñitos, ya están incluso derrumbando escuelas en Japón. Acuérdense que Japón no es uno de los países que tiene bajo índice de natalidad, entonces al tener tan bajo índice de natalidad, bueno, muchos jardines de niños, muchas primarias están viendo tiradas, derrumbadas para construir otro tipo de cosas. Sin embargo, se tiene la marca de secundaria, de los niños que asisten a secundaria, del 90% de asistencia. Y bueno, es bastante, bastante alto. Estas educación, bueno, el tipo de educación que se maneja en Japón, como que las más populares son tres. Hay otras que son como menos populares, ya saben, en donde el estudiante tiene maestros especiales y esos maestros van a su casa y lo atienden en su casa y todo más más fancy, ¿no? Más de ricos. Pero bueno, existen tres formas conocidas como las más normales en las que un niño es educado en Japón. Una es por asistencia en una escuela pública, la educación es obligatoria en Japón. Otra por asistencia en una escuela privada, para las la educación sigue siendo obligatoria, obviamente. O por asistencia en una escuela privada que no se adhiere a los estándares establecidos por el Ministerio de Educación y Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología de Japón. Son como escuelas alternativas. Yo les diría como escuelas hippies. Hacen lo que quieren, pero educan al estudiante, ¿de acuerdo? Entonces son escuelas públicas, escuelas privadas, que son ambas son apegadas a lo que dice el Ministerio de Educación, Cultura, Deporte, Ciencia y Tecnología de Japón. Y la otra, que es como una escuela hippie, que les enseñan lo que quieren, pero les enseñan, ¿ok? Tienen como esa oportunidad de, ahora le puedes estudiar lo que quieres, como tú quieras, pero pues estudia, ¿ok? Una de las cosas que son traumantes, quizá para muchos, ¿qué dice? Para muchos estudiantes de Japón, bueno, para muchas personas en el mundo, entrar a la universidad es un verdadero problema, ya sea porque el cupo en las escuelas públicas son escasos, o porque las escuelas privadas son muy caras. En Japón pasa exactamente lo mismo. Las escuelas privadas, las universidades privadas son altamente caras. Son muy, muy caras. Sin embargo, sí hay personas que las llegan a pagar. Por eso siguen existiendo. Y las escuelas públicas, bueno, las universidades públicas también son escasas de lugares, vaya. Entonces, los estudiantes realmente tienen una cuestión estricta, bueno, en cuanto al estudio. Ellos sí se enfocan al estudio. Es raro el estudiante que se sale de la escuela para irse de vago, salvo que tenga por ahí unas cuestiones personales medio truculentas. Sin embargo, la mayoría de los estudiantes se enfocan mucho en ir al colegio, estudiar en el colegio, poner atención en el colegio. E incluso hay casos donde se estresan tanto y tienen problemas muy fuertes por estudiar tanto. Problemas de salud bastante intensos por tanto estudio, por tanto estrés, por tratar de ser siempre los mejores. Y eso pues sí les causa unos problemas bastante fuertes. La recompensa, o la gran recompensa, bueno, entrar a una de las grandes universidades públicas japonesas y pues concluir tus estudios ahí es como que wow, porque obviamente lo que les interesa es tener estudios universitarios. Por acá Chocolatoso dice, también hacen el salón después de clases, ¿no? Hacen el salón después de clase, hacen algunas partes de la escuela que son de uso continuo. Si en la escuela donde estás, por ejemplo, tienen está tu clase normal en tu salón y luego tienes que clase, no sé, de cocina, como vemos en el anime, clase de cocina, y luego está la clase de natación, y luego está la clase de pinturitas 1 y 2, ¿no? Por decirte algo. Si esos son los salones que usaste en el lunes, bueno, o dependiendo de la clase que tengas, ¿no? Pero ese es tu salón, que vas en primero A, supongo, tiene esas clases el lunes. Bueno, alguien se encarga de que en ese lunes esos salones estén limpios. ¿Por qué? ¿O para qué? Para que el día siguiente, si el salón de tercero o C tiene ese tipo de clases o tiene alguna de las clases que tú tienes, el salón quede impecable y ellos puedan entrar y encontrar un salón impecable. Entonces es como el limpiar lo que usas. Acuérdense que en Japón siempre es lo que menos quiero es molestar al otro, ¿ok? No quiero molestar a los demás, por tanto no quiero que me molesten a mí y vámonos padre todo. Entonces ellos hacen exactamente eso. Tienen clases en distintos salones, bueno, limpian esos salones. Pero el uso del salón, como es diario, el uso del salón normal donde tú entras y tienes clases de español, matemáticas, inglés y todas esas clases normales, sí, lo limpian diario. Limpian paredes, ventanas, las repisas que tienen para guardar sus útiles en la parte de atrás, sí existen esos como lockers. En algunos lugares no tienen puerta, en algunos sí. Pero limpian pues todo, las repisas, el escritorio, cada banca es limpiada, incluso hay trapos para cada banca. Cada banca tiene su trapito para que pueda ser limpiado con su trapito. Los pizarrones o pintarrones, pues también en Japón también ya no son todos de gis, ya también son de plumón. Y pues todas las zonas que se pueden limpiar. Y esto, bueno, obviamente se rola, no siempre es el mismo estudiante, se turnan. Hoy le toca a fulanito, mañana a sutanito, pasado mañana a perenganito y así. ¿Qué? Las famosas campanas escolares vienen, que uno escucha de los animes, vienen de la cuarta de Westminster. Yo supongo, no, fíjate que no busqué de las campanas de las escuelas, ahí sí te fallo, ¿no? Como que no la... Pero yo pensaría que sí, son como bastante melódicas, son como bastante tranquilas, no son como las de aquí de Latinoamérica, ¡chirín! con el timbre... Suena bastante fuerte. Allá no es como más musical. Pero bueno, sí te creo. Yo tengo la noción de que son algo más musical. No creo que sea algo tan fuerte como aquí en Latinoamérica, donde son campanas tan irritantes. ¿Qué? Por aquí ya me pidieron varias canciones. Entonces vámonos a bloque musical, ¿les parece? Vámonos al bloque musical y yo regreso, voy a ver si me tomo algo porque me está ardiendo la garganta. Parece que tengo un carbón. Así que vámonos al bloque musical y yo regreso, chicos. No se vayan, esto es Anime Animate y seguimos con esto de las escuelas. Chan, chan, chan. ¡Suscríbete al canal! 私と求め合ったあの人とまた会える日のためにギラギラしてる光るほど影はでき燃えるほど灰になる走るほど見えてくる危ないライブ危ない。 待ってる気がした呼んでる気がした 変化が怖くて変わらない。 sheep's clothing is more than a warning. Bye-bye, black sheep, have you any soul? No, sir, by the way, what the hell are morals? Jack be nimble, Jack be quick. Jill's a little whore and her alibis are turning tricks. So could you tell me how you're sleeping easy? How you're only thinking of yourself? 光はこの向こうに君たちを作っていくぞ。 はいつか夜汽車に乗って encontrar las que quería. Ay, luego canciones que me ponen ahí y que de plano no logro encontrar, me cuesta mucho trabajo, entonces me tardo, pero ahí están. Ya llegó Fubu, Fubu. También Chocolatoso, ya no me acuerdo si ya lo había saludado, ¿no? Por acá, algo me habían dicho. También está por acá Ace. Ace, que ya anda también por acá. Y un tal, ¿qué? Vocaloid Trap. Dice Chocolatoso, yo recuerdo que cuando se empezó a hacer eso en la escuela a la que iba hace años, dejábamos trapos, peor el salón, por hacer desastre llegando a descomponer el ventilador con las aspas todas dobladas, por aventarle cosas, reventábamos las ventanas una vez, por eso daba miedo prender el ventilador porque parecía, porque pareciera caer, ok. Bueno, sí, nosotros somos muy desastrosos, la verdad es que como cultura no nos han enseñado a respetar muchas cosas y eso es complicado. Dice por acá Facu Julián, es sorprendente cómo los niños obedecen allí, en las escuelas, y le ponen ganas, y en otros países no, y hasta flojera les da si les dicen ordenar. si les da flojera si les dicen ordenar el salón. Bueno, es cuestión de cultura. A los niños desde chiquitos se les enseña a respetar. Primero a respetar. Respetar a tus mayores, respetar a todos. Y pues les muestra los márgenes, o sea, como niño tienes tal tal cosa que hacer y ya, y así. Y en cuanto empiezan a salirse de eso, los papás pues les ponen como estos son los márgenes y de ahí no nos podemos salir. Para que tengan una noción de lo complicado que es ser padre en Japón, para empezar, cuando un niño nace, generalmente aquí en Latinoamérica, nace un niño y te revisa el pediatra y después ahí te dan como tu guía de todas las vacunas que debes de tener. Y te dice el pediatra los primeros meses cuando tienes a tu hijo, venga a revisión, primero cada mes, después cada tres meses, y así hasta que cumplen creo que año y medio o dos meses, o dos años, perdón. Sin embargo, en Japón no es así. Aquí en Latinoamérica solamente revisan el lado médico. En Japón no. En Japón revisan si tu bebé tiene el peso adecuado, si mide, si tiene una estatura adecuada para su edad y también con base en, obviamente, la estatura de sus padres, ¿no? Miden también su desarrollo psicológico y su desarrollo intelectual. Es decir, le ponen a hacer ejercicios y como papá tienes la obligación de ponerles distintos ejercicios, que empiecen a agarrar lápiz, que empiecen a reconocer formas, que empiecen a saber colores, que empiecen a saber números, que les empieces a decir el nombre de las cosas. Y cada cierto tiempo te van midiendo, a ti como papá te miden que sepa tu hijo, no sé, tiene 6 meses, ya sabe gatear, ya sabe hacer esto, ya sabe... tiene tanto tiempo, ya sabe hacer esto, o sea, te miden y te miden y te miden cosas como papá para saber si está siendo buen papá y si tu hijo está desarrollándose adecuadamente, dependiendo de la edad que tiene. Es algo bastante pesado para los japoneses, porque obviamente tienen sus trabajos y sus cosas que hacer, pero es parte de... Entonces, mientras lo estás enseñando, cuando está chiquitito, obviamente le enseñas a respetar a los demás, a que no puede tirar basura en la calle, a que lo que tire tiene que levantarlo, a que no se vale ocupar los mismos zapatos para afuera que adentro. Todas esas normas que te enseñan cuando eres pequeño. Cuando tú eres pequeño es más fácil que aprendas cosas. Si nosotros a nuestros hijos les enseñáramos el buen uso del transporte público, a que recojas lo que tiras, a que no se vale tirar cosas en la calle, todo ese tipo de actividades, o si nos apegáramos más al tipo de educación japonesa, cuando ellos son grandes no tendrían, por ejemplo, esta actitud que dice que los compañeros de Chocolatoso tuvieron de desordenar el salón, medio limpiar, romper ventanas, romper algo. Sería muy complicado que eso sucediera. Surge ese sentimiento de a mí no me gusta que me entreguen cosas rotas, yo no tengo por qué entregar cosas rotas. A mí no me gusta que la calle esté sucia, bueno, entonces no voy a tirar nada. Me lo quedo y lo guardo para cuando encuentre un bote lo tiro. Y todo este tipo de culturas que realmente no tenemos. Que sería bueno empezar a adoptarlas, aunque estén grandes, intenten adoptar... Una de estas cosas japonesas positivas, a nosotros que nos encanta el anime y el Japón y todas esas cosas asiáticas, de verdad intenten adoptar una. Por ejemplo, una que a mí me encanta y que opto por adoptarla muy mía es si llevo basura o si compro, no sé, un dulce en la calle y obviamente este genera basura, bueno, ok. Lo guardo, llevo una bolsa o lo guardo de manera que no me moleste o que no me cause problemas. Lo guardo en mi mochila o en mi pantalón. Y en cuanto encuentro un bote de basura, bueno, en ese momento lo tiro. Si no, pues no lo tiro en la calle. Finalmente, acuérdense que las inundaciones y estas cuestiones son medio meteorológicas actualmente y medio humanas. Porque nosotros tapamos las coladeras y tapamos... todo este sistema y es cuestión nuestra, cultura nuestra, recoger o no tirar basura. Ok, mi vecino me va a volver loca con sus martillazos y sus taladros. Pero bueno, espero no se escuche mucho. Eh... ¿Qué más? Ah, sí se escucha, ok, sí. Tenía la curiosidad si se escuchaba el fondo, pero sí se escucha, ok. Perfecto. Nadie me ha comentado cómo es su escuela en su país, qué crueles son. Yo me la paso hablando y aquí desgarrándome la garganta y ustedes no dicen absolutamente nada, groseros. Si hay diferencias entre, sí, hay mucha diferencia entre educación coreana, educación japonesa y educación taiwanesa y educación de otros países. Estamos hablando específicamente de Japón, de Corea. No me puse a investigar de Corea, pero sí son bastante complicadas las diferencias, porque sí tienen bastantes diferencias. No estoy segura de muchas cosas en cuanto a cuestiones ahí. Una de las cosas que llama mucho la atención de la educación en Japón es que tienen estos como clases de conocimientos prácticos, como es el de cocina, como es el de coser, como es el de pues limpiar, también es parte de conocimientos, costura, artesanías, en algunos casos también carpintería o alfarería. Esto es por la razón de hacerlos independientes, ¿sí? Cuando una persona llega a la adultez, ¿sí se dice así? Bueno, a ser adulto, la mayoría de los adultos acá en Latinoamérica no saben cocinar, no saben coserse un calcetín o un botón, no saben valerse por sí mismos en la cocina y dependen mucho de sus padres o de sus familiares, de sus familiares cercanos. Sin embargo, pues se pretende que cuando un adulto, bueno, cuando un niño llegue a ser adulto o un adolescente a ser adulto, se valga por sí mismo y sea capaz de cocinarse, surcirse o coserse su ropa, hacerse quizá un mueble, hacerse quizá un plato. O sea, que sepa hacer sus cosas y ser alguien en sociedad. O sea, que no necesite de otras personas, que sea alguien que se vale por sí mismo en sociedad, que sepa cocinarse a sí mismo, a él o a su familia. De eso se trata. De ahí la alta gama de habilidades para potenciar su futuro, para que su futuro sea mejor y tenga una mejor vida en un futuro. Finalmente de eso se trata la escuela, que los prepare para el futuro. Bueno, la escuela te enseña y también los padres reforzan esa situación de, ok, ya empezaste a cocinar, bueno, vamos a hacer cocina en la casa. Vas a prepararte tú solo tu lunch porque papá y mamá se tienen que ir a trabajar súper temprano, ¿ok? Entonces, no hay japonés que te diga que no sabe cocinar. Es más fácil que un japonés te diga que no le gusta cocinar. Eso es diferente. No me gusta cocinar, pero saben hacerlo. Si su vida dependiera de ellos, si saben cocinar, se preparan algo. Quizá no son los mejores chefs del universo, pero se preparan algo mínimo para no morir. Ok. Dice aquí Facu Julián, bueno, hasta acá llego, salgo para el gym. Nos vemos más tarde que me tengo que contar algo. Ah, ok, pues al rato me cuentas las patoaventuras de Facu. Ok, que te vaya bonito, cuídate mucho. Saludos a Kelvin Aníbal Flores y a Francisco Áviles, que ya están también por acá. Dice Fobuchan, pues en mi uni el salón en el que estoy es muy pequeño y frío. Imagínate, sería más fácil limpiarlo. Y bueno, en cuanto al frío, pues abrígate bien. No sé. ¿Qué chocolatoso machan? O sea, cuando menos eso es un hastío de hambre. Más bien, pues no se muere de hambre. Al revés, porque acá los estudiantes hacen sopas maruchan y se defienden con papitas y con cosas como muy raras, mal preparadas. pero allá pues hacen comidas vastas como para mantenerse estofados, y saben hacer ramen sencillo y galletas y quizá un poco de pasteles. Entonces son como distintos aprendizajes, pero bien hechos. ¿Qué más? Otra de las cosas que suelen estudiar, aparte de las cosas como para mantenerse en sociedad o en la vida, es cultivar tener cosas culturales. Como estudiar la caligrafía, que es, en Japón es muy importante, y se determina por palabras y frases. Ya saben que en Japón incluso hay festivales de la frase del año, de la palabra del año, de ciertas cosas que se hacen con este tipo de caligrafía especial, con esos pinceles enormes y tintas especiales. Y son cosas que pueden aplicar en su vida también. También se les anima a ser creativos, a componer haikus, que ya saben que son poemas cortos de 5, 7, 5 sílabas por línea. En la primera línea son 5, en la segunda son 7 y en la tercera son 5. Son poemas bastante complicados, no son tan fáciles de elaborar. Por ahí métanse si tienen una oportunidad de buscar haikus. Son pequeñitos, son poemas de verdad muy pequeñitos, pero son precisos. Tienen 5, 7 y 5 sílabas por, por poema. Y son bastante, bastante lindos. Es algo complicado, y en los colegios hay lugares donde se cultiva este tipo de cosas. También obviamente se cultiva que estudien ajedrez y otro tipo de cosas que hacen que la cultura y la mente estén por ahí bastante, bastante conectados. Hay veces en las que en las escuelas los hacen tener este tipo de festivales escolares, pero más apegados a la sociedad, es decir, ayudando a ciertas tradiciones, a ciertos matsuris, que es como el matsuri de primavera, el matsuri de verano, el matsuri de invierno. Hay partes en donde algunas escuelas se van a ayudar a agricultores, ya sean de naranjas, ya sean de arroz, o de distintas temporadas del año. Bueno, se van presentando las distintas ayudas escolares. Esto, bueno, para crear conciencia de que las cosas no son tan fáciles. La comida sale de algún lado, tiene un proceso para llegar a la ciudad, ¿no? Tienen todo este sistema como de aprendizaje. Se trabaja para tener el arroz, se trabaja para que el arroz sea limpio, se trabaja para que el arroz llegue a las ciudades, para que esté empaquetado bien, para que sirva para los alimentos, cosa que en otras ciudades no se tiene. También por eso es la razón de Japón manteniendo a raya esto de los desperdicios alimenticios, porque la gente conoce cómo funciona esa situación. No hay tanto desperdicio alimenticio. Y bueno, también les enseña a respetar el valor, el peso de las cosas, el costo de las cosas. ¿Qué otra cosa? También tienen eventos bastante deportivos. Esto, bueno, porque se trata de que Japón sea una ciudad también con bastante índice de deporte, vaya, que tengan buena salud. Ya sea natación, ya sea correr, las distintas cosas que conocemos, correr, tenis, quizá natación, esgrima en algunas escuelas, taekwondo, distintas artes marciales dependiendo del colegio donde asistan. Esto obviamente, buena salud, mejor alimentación, y el estudiante es más sano, tiene mayor capacidad para la disciplina. Acuérdense que los deportes generan disciplina. Incluso ir al gimnasio, así como ya se fue Facu, genera disciplina. Tengo que hacer tanto, tanto tiempo, tanto ejercicio para sentirme bien, para que mi cuerpo pese menos, para que tener el peso ideal, correcto, y no pasarme ni estar ni muy gordo ni muy delgado. Entonces todo este tipo de cosas se generan en la escuela desde que son pequeños, para que tengan buen futuro. Seguimos con eso del buen futuro. ¿Qué? Cuidar animalitos. También los enseñan a cuidar animalitos. Hay escuelas donde les dejan tener mascotas dentro del colegio, ya sean peces, hámsters o algún animal pequeño, para que el niño entienda que hay vidas que dependen del ser humano y que se tienen que tratar de buena forma. Hay lugares en escuelas más grandes donde, bueno, siguen teniendo o mascotas pequeñas o incluso animales más grandes. Hay escuelas ricas, como igual aquí en Latinoamérica, donde, bueno, ya tienen su campo para caballos y su campo para distintos animales, y se les enseña a cuidar y a proteger ese tipo de especies. ¿Qué más? Acuérdense que en Japón es más fácil tener un animal en la escuela que un animal en casa. Sale más caro porque también hay distintos impuestos o distintos pagos que hacer dependiendo del animalito o del espacio de tu hogar, porque también son hogares a veces muy pequeños y no es tan fácil que tengas un perro en un departamento donde solamente tienes una recámara, tu baño, tu cocina y se acabó. En el colegio que hay más espacio. ¿Qué dice? Chocolatoso. Dice un machamón. Bueno, al menos yo aprendí a cocinar desde muy peque por inspiración a la película de receta del millón de dólares por Sanji. Ok, bueno, Sanji es una inspiración enorme. Si ustedes no saben cocinar de verdad, dense la oportunidad de aprender a cocinar algo sencillo. No sopas maruchas, no cosas instantáneas. Dense la oportunidad de cocinar algo sencillo. Acérquense a su mamá, a su tía, a su vecina, a su comadre, a alguien que sepa cocinar y díganle, enséñame a cocinar algo, una cosa o dos cosas, las que ustedes quieran, para que no sean unas personas tan dependientes ni tampoco estén comprando sopas maruchas ni cosas instantáneas tan de golpe. De repente, dense el lujo de conocer la cocina. No es tan mala, es muy divertida. Por aquí había escuchado que había sonado mi Facebook. No, pues no, creo que no. Los caballos son increíbles, de los mejores animales del mundo. ¿Qué más les puedo decir? De los idiomas más importantes que suelen tomar los japoneses, bueno, el inglés está dentro de su... Como normalmente aquí en Latinoamérica nos ponen inglés, también allá en Estados Unidos les ponen inglés porque es como una lengua base. Aunque no todos los japoneses saben hablar inglés, saben algunas cosas, pero no saben algunas cosas por saben algunas cosas por la escuela, pero realmente son pocos los que realmente aprenden a hablar y siguen con el idioma inglés. A diferencia de aquí en México, donde bueno, te lo manejan como lengua obligatoria y si llegas a grande y no sabes inglés, bueno, ya es como la cosa más espantosa del universo y eso te limita a muchos trabajos. En Japón no siempre te limita a trabajos. Hay algunos trabajos obviamente que sí y hay otros en donde no. Como les dije, en Japón hay estudiantes que son bastante, bastante determinados y bueno, no solamente se limitan al inglés, sino también al español, al francés y bueno, a otros múltiples idiomas que también se enseñan. En Japón, acuérdense que pues teniendo ellos a Corea cerca y Tailandia cerca, bueno, intentan aprender los que son como los idiomas cercanos a su país. No sé, supongo que porque es la facilidad para viajar. Pero bueno, sigue siendo igual, cuestión de cada estudiante. Me va a frustrar. ¿Qué más? También tienen estudios superiores, igual que aquí en Latinoamérica. Terminan la universidad y a veces hay más estudios, dependiendo de la carrera, hay más estudios. Y bueno, se ponen a estudiar con base en su carrera, más cosas, o hay veces en las que ya no se meten a trabajar de lleno y pues ya se acabó. Pero sí, también hay más estudios. Ya da dudas, preguntas, algo, no, nada. ¿No? ¿Nada? Ok. Pues vámonos con otro bloque musical. Pedidos pedidosos, dice por ahí. Una amiguita. Una amiguita. Pediditos pedidosos, ya no tengo pediditos pedidosos, así que vámonos con bloque musical y yo regreso, chicos. No se vayan, esto es Anime Anímate, continuamos. Oh, 登場で弾けるフロア、さまざまな音楽カルチャーを吸収、マイク通し踊りのステバイビスを注入、小難しい話ルールはなし、この場は楽しんだもんが勝ち、マジでジャズイネベースロックな服に上でなるこじゃれたピアノルー、唯一無二の絶妙な配分をセレクト、香り高きルーキーズオリジナルブレンド、音に酔っ払ったなら壁取っ払いな聞こなす、サブサイリー SRH ローライフ、そろそろ来るでぶち上げブックフレーズ、でもジャンプランド前にまずはワンブレイク、 バーン、何を食べて クラブみたいな。 Yeah. 初代 M1 の初代歌う One, two, three, step on the stock stage Reach your white man Show white 仮面の淵へ手をかけろただ骨が鳴るの The world's in soul's ears And blood あふる力が不意に笑い出した答えはどこへ探して With my soulWe are blue, we are lost. We're so young, we're so young. 忍べたちの掴めそのままフェアでリバースダウンダンスフロアはセッションかいくぐれ悲哀の弾丸お見舞いしろにディストラクション足跡で綴る老女調子刻み喜びの歌

だけじゃ物足りない、憧れだけじゃ埋めきれない、寂しさだけが今日もリアルで今会いに行ったら泣いてしまう、君を好きだけじゃ物足りない、憧れだけじゃ埋めきれない、朝の光が溢れ出したら好きと言おう勇気持って、 広がってる世界は l'univers c'était l'art. Je serai prêt à tous les crimes, à subir tous les châtiments. Je sais que j'aurais bien ton sourire, car cette pluie de tristesse aura pris fin. Pourtant, l'arc-en-ciel a pire maman. Pour toujours, toujours. もう一つ願ってさよならを一つ拒んだ少年の涙約束がそっと二人をあの日のパノラマのように焼き付けて君が泣くような世界ならどんな罪にも手を伸ばそう que fue quien la pidió. Así que fue algo raro y random y así, porque me costó un buen de trabajo encontrar la canción para poder descargarla. En fin, pues así fue esto de las escuelas. Nadie me contó cómo era su escuela. Digo, ya hablando de que somos de diferentes países, nadie me contó cómo eran sus escuelas. O sea que está bien, no hay pena, no hay problema ni nada, no, tampoco los voy a linchar. En fin. Esto. ¿Qué? Ah, sí. Acuérdense que los estaré esperando el día viernes a las 10 de la noche. Horario de México, de 10 a 12 mínimo, horario de México. 10 a 12 de la noche mínimo. Y bueno, para los que son mañaneros, pues nos escuchamos aquí el próximo día lunes, de 11 a 2, obviamente horario de México, ¿verdad? De 11 de la mañana a 2 de la tarde. Y pues ya. Ha sido un verdadero placer haber estado con ustedes. Muchas gracias por haber estado aquí conmigo. Y si de verdad ustedes quieren un... Ah, bueno, sí, Chocolatoso sí contó su anécdota de la escuela. Muchas gracias, Chocolatoso, por haber participado aquí. Ahora sí, el único que participó. De ahí en fuera, pues espero se animen a participar más seguido. Y, sí, de verdad, si ustedes quieren un tema en especial, pues háganmelo saber, déjenme saber si quieren un tema en especial, si quieren que hablemos de algo en especial, sería muy, muy padre. Y creo que es todo, sí, es todo. Ya hice como todos mis anuncios. Yo fui, yo soy, yo seré Umachan. Cuídense, pórtense bien. No hagan travesuras, es inicio de semana, chicos. Es inicio de semana. Vamos a echarle todas las ganas posibles, habidas y por tener. Así que, ya sé que es lunes y que el lunes es pesado y que qué hueva, que no sé qué. Pero ya casi se termina, ya pasamos lo más pesado. Así que vamos a darle lo que quede del día. Y pues ya mañana es martes, y luego ya el miércoles, ombligo de semana, y luego ya jueves, y luego ya el viernes, y todo estaba súper padre para él. Anímate en la noche, y ya pues fin de semana, ¿cómo ven? Así que échenle ganas este día lunes, los quiero mucho, pórtense bien. Los dejo con estas últimas canciones y ya me voy. ¡Cuídense! ¡Chai! 進め考えてちゃ遅いから加速する思いは電光石火で迷ってる暇なんてないでしょ負けない逃げない止まない雨なんてない涙ぎゅっとこらえて起死回生踏み立てすぐにハレルヤぶつかり合って燃える想いを嬉しいことも時に悔しい涙もなんだって分け合える僕らならほら怖いものなんてもうないでしょ進め進めビビってちゃ遅いからいつだって当たってくだけどのスタイルで飛び込め道は見えるやエンジン全開流行ることをオーバードライブ弱虫なんて全力スピード飛ばって見たことない未来を今さこの手で掴み取るんだ Get the bamba Get the bamba Get the bamba まだ見る未来へ Oh yeah 手を伸ばしてよ Oh yeah 何度だって Get the bamba Get the bamba どんな未来も超えてみせるから